cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese fantástico programa que nos ofrece entre las 10 y las 11, una hora menos en Canarias, la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de buena música, música que, como dice Juan Luis, también nos gusta y con la que intentamos pues compartir los próximos minutos. Aquí en radioesperantia.com, a través de las 12, 13 emisoras por ondas que nos sintonizan en distintos lugares de Península, Baleares y las Islas Canarias. Y por supuesto a través de los reproductores que en el directo puedes escuchar en radioesperantia.com, en Twitter, Facebook, Google Plus, etcétera, etcétera. Y el podcast que puedes escuchar en el momento que estimes oportuno, pues en la página correspondiente. En el caso de Confusión es sencillo, entras en radioesperantia.com, pinchas en programas que está arriba muy clarito, música, Confusión, y ahí tienes podcast. Y los programas del resto de compañeros, exactamente la misma operación. Que quieres escuchar, por ejemplo, los podcasts del amigo Juan Luis Pérez, pues te vas allá, programas La Casa del Ratón, buscas podcast, pinchas y ahí tienes uno tras otro. Aquí facilitamos las cosas hasta el infinito. Y nada, comenzamos. Ya sabes, desde la realización y presentación va a estar contigo Fran J. Saavedra, que está además encantado, no me gusta hablar en tercera persona, que voy a estar encantado de compartir todo este tiempo contigo. Como vengo comentando hace tiempo, este año 2013 ha sido glorioso para este tipo de música, smooth jazz, funk, R&B, soul, acid jazz, etc., porque han salido discos verdaderamente impresionantes. El año 2013 creo que será recordado como uno de los grandes de la música. Y uno de los que estrenan disco es ese pedazo de teclista, Scott Allman, Road to Change, de su nuevo trabajo Next Top Home. Tiene un gusto exquisito este hombre, Scott Allman. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. compositor, productor, arreglista, teclista Scott Allman. Pues prácticamente historia lleva del smooth jazz. Estoy en su página y no sé si ha metido una gamba porque dice que Scott ha recibido 542 premios Grammy, incluyendo el prestigioso premio denominado The Hour We Never Give Out. Me parecen demasiados, pero bueno, él se lo merece. A los 7 años ya empezó a tocar el piano y desde entonces pues no ha dejado de ofrecernos música realmente increíble, una trayectoria impresionante. En todo caso, pues para no alargarme mucho, te comentaré el nombre de algunos de los músicos con los que ha colaborado, que son pues una miríada. Este era un tema bastante curioso porque yo me compré el disco en el 85, creo recordar, de Royal Chucky Boo. Me lo compré en, pues no sé si aquí en España, pero luego me regalaron una edición japonesa y no contenía tampoco este tema. Solamente lo contenía la edición británica de Royal Chucky Boo. Es un pedazo de álbum de este trío londinense de Loose Ends, Los Cabos Sueltos, y es el tema que cerraba el álbum en edición británica. Johnny Bradhead, un bajo espectacular. una percusión y un bajo muy logrados en este Johnny Bradhead, incluido solo en la edición inglesa de este The Real Chucky Boo, el cuarto trabajo de los Lucens londinenses. A partir de este álbum ya la formación prácticamente cayó en una desbandada, cada uno iba por su lado, Carl McIntosh y Jenny Eugene, la vocalista, Steve Nicol, pero últimamente los he visto por ahí en actuaciones en locales más pequeños y se han vuelto a unir. No sé si para casos puntuales de alguna mini gira, pero bueno, que están ahí todavía. Ya sabes, esto es Confusión y estamos encantadísimos de contar contigo para compartir todo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com y en todos los productores que colgamos momentos antes del programa en Google Plus, Facebook, Twitter, prácticamente en todas partes y en los blogs que habitualmente los tienen y también, por supuesto, las emisoras amigas que sintonizan nuestros programas. Es de San Francisco, se llama Ray Oviedo y este álbum era genial, Prophet Crime. Este tema era el que lo abría, historias cortas, short stories. We'll be right back. un gran disco, Perfect Crime, de este fenomenal guitarrista californiano Ray Oviedo. Ray, pues terminado en Y, y Oviedo con B. Producido por Andy Narrell, que es ese instrumentista que toca un instrumento, valga la posible redundancia, denominado Steel Drum, batería metálica, y que se notan prácticamente todos los trabajos de Ray Oviedo, porque se los produce pues casi todos. Y ocurrió algo muy curioso, porque le perdí la pista, prácticamente no grabó nada desde finales de los 90, y yo pues no sabía dónde andaba este hombre, y lo localicé en un pequeño club en San Francisco que tocaba pues la misma semana, de modo que está todavía pues haciendo cositas. Esto era el tema que abría el álbum, Short Stories. Vamos con un indicativo. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Otro músico que lanza nuevo material este año 2013, Jared, On Top of the World. Y ya la semana pasada te proponíamos, creo que era el lunes pasado, un anticipo, lo que nos llegó de este pedazo de álbum. Y como te he comentado muchas veces, entre el montón de saxofonistas que hay, pues quizá pues a mí, bajo mi punto de vista, mi impresión, pues terminan pareciéndose mucho unos a otros. Entonces conseguir sonidos diferenciados, por eso está complicado, pero eso es lo que precisamente buscamos nosotros. Y Jared tiene un sonido diáfano, un sonido limpio, saxo soprano espectacular, un gran instrumentista, Jairez, On Top of the World, en lo alto del mundo, aquí en Confusión, radioesperantia.com, cada noche disfrutando contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, en directo a través de radioesperantia.com y de todas las emisoras amigas que sintonizan nuestros programas y en formato podcast, pues en cualquier momento y lugar que estimes oportuno, que es lo bueno de los podcasts, que son portables, te puedes llevar a cualquier sitio y escucharlos por donde quieras. Necesitas un pequeño dispositivo con un MP3, que cada vez son más chiquititos, y adelante. También sacan nuevo disco, esto es el anticipo, este pedazo de bajista, Darren Moore, In Your Presence. Este tema es muy tranquilito, pero me da que el resto del disco va a ser bastante más potente. El disco se llama In Your Presence. Presence es el bajista Darren Moore, apodado Cookie, Darren Cookie Moore sería su nombre completo artístico. In Your Presence, el tema que escuchas, y el álbum se va a llamar exactamente igual que el Darren Cookie Moore. Qué bien suena, hay que ver este bajista. Últimamente están prodigando mucho los bajistas que le pegan a los bajos de 4, 5 y 6 cuerdas. Que cuesta distinguirlos de las guitarras muchas veces, porque los bajos de 6 cuerdas, con una guitarra que también tiene 6 cuerdas, pues a veces resulta complicadillo. hasta que no escuchas el sonido. El sonido es prácticamente inconfundible. A no ser que sea el bajo muy, muy agudo, como el, por ejemplo, el de Stanley Clark, pues que a veces, o Stanley Jordan, que a veces te hace dudar. Un magnífico vocalista, Mario Biondi, italiano, que dicen que es la, pues, la voz negra con alma blanca, o el alma blanca con voz negra. Un señor espectacular con la voz. Y en este caso, pues también nuevo material con The High Five Quintet. This is what you are. Una versión remezclada por el amigo Oppo Loppo. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall. So you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two. This is what you are. This is what you are. What you are. Thank you. Is What You Are, la música de Mario Biondi con The High Five Quintet, el quinteto de los cinco grandes, la banda italiana del trompetista Mario Brossa. Anticipo del disco que va a llevar pues ese nombre, Mario Biondi and the High Five Quintet, This Is What You Are. Esta es la remezcla de Opolopo. Mario Brossa, que es un jazzista italiano pues bastante ortodoxo, también hace sus pinitos en el acid jazz y en otro tipo de música, es algo más alejada del jazz más clásico. Lo venimos siguiendo hace tiempo, tanto a Mario Biondi como a The High Five Quintet, y realmente dejan impresionados. Pues esto es Confusión, entrando ya en la última media hora, 24 minutos que nos quedan todavía, y por supuesto vamos a disfrutarlo. Habrá que seguir la pista a este disco, que en cuanto nos llegue pues lo vamos a desmenuzar, porque tiene una pinta impresionante. Pues nada, encantadísimos como siempre de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Esperantia.com, radioesperantia.com, en Confusión, tanto si acabas de sintonizarnos como si vas un ratito con nosotros, como si estás escuchando el podcast correspondiente. Nos vamos con un señor que no es italiano, aunque tiene nombre italiano, debe ser pues descendiente de italianos. John Patitucci es norteamericano, bajista, contrabajista, y durante mucho tiempo pues formó parte de la base rítmica de Chick Corea, Chick Corea Electric Band, Chick Corea Acoustic Band. Pues él estaba en ambas como bajista y contrabajista respectivamente, y desde hace un tiempo pues va por libre. Y este fue uno de sus primeros trabajos. A mí me encantaba este Mistura Fina, ambientado en Brasil, y el tema que le da título. Fíjate que bien suena. John Patitucci en Confusión. ambientado en la música que se hace en Brasil, del bajista y contrabajista de Chic Corea, aunque hace tiempo que lleva por libre Dave Weckl en la batería, John Patitucci el contrabajista y el teclista Chic Corea será la acoustic band, Eric Marienthal y el quinto elemento, ahora se me olvida, para completar la Electric Band de Chic Corea. Mistura fina, el disco, pedazo de disco, y el tema que le da título, de el bajista y contrabajista John Patitucci, norteamericano, aunque tiene descendencia italiana, es norteamericano. Pues estamos en confusión, nos quedan todavía pues 15 minutillos, hay que aprovecharlos bien y lo vamos a hacer pues con música también hecha en Estados Unidos, de un bajista, pues nos vamos a un guitarrista, Randy Jackson, que últimamente pues se prodiga más como músico de estudio, acompañante de bandas, que como solista, pero durante la década de los 80 pues nos ha dado grandes momentos como este, más funkero, más música disco, con los Gypsies, Randy and the Gypsies, Love Song. Randy and the Gypsies, y he estado mirando, el trompetista que lidera de High Five Quintet es Fabrizio Bosso, te dije Mario Brosa, que fíjate que lo estaba leyendo, pues no sé por qué me dio por darte ese nombre, Fabrizio Bosso, pedazo de trompetista. Pues vamos a ver qué hace Bashira. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantio. mi punto de vista, uno de los mejores discos de los años 80 de Dio, firmado por el pedazo de productor, arreglista, trompetista, compositor y todo lo que le quieras añadir, Quincy Jones, el mago de la música. El plantel de músicos de este disco es espectacular. Patty Austin, Robbie Buchanan, Lenny Castro, Cassie Seal, Paulinho da Costa, Chuck Finlay, David Foster, Jim Hillstrap, Herbie Hancock, Kerry Hay, King Hatchcroft, Abraham Laboriel, Chas Yankel, Steve Cater, Johnny Mandel, Barry Mann, Victor Martin, Charles May, Greg Feilingames, William Frank Reichenbach, también al trombón, John Robinson, Rod Temperton, espectaculares. Y bueno, y sigo, Ernie Watts, Larry Williams, David Hawk-Wolinski, Benjamin Wright, Ben Wright. Impresionante de Dio, un álbum del 82, creo recordar, 81, de Quincy Jones, que, bueno, nos dejó a todos atónitos con una instrumentación espectacular. Pues nada, este es un disco de estos para tenerlo pues entre algodones, porque bajo mi punto de vista, como te he dicho antes, es uno de los mejorcitos de pues de la década de los 80. Hay de todo, pero este, en cuanto a instrumentación, es una verdadera joya. De Dude, que vendría a ser pues el petimetre, que es una figurita que tiene en su colección particular Quincy Jones, y el tema, que no es original de él, es de Chas Yankel. Ay, no, corrida Quincy Jones con una instrumentación, ya te digo, espectacular. Y seguimos porque pues el tiempo ya nos empieza aquí a dar los toquecitos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. un álbum redondo, el nuevo trabajo que presenta estos días Scott Allman, ese pedazo de teclista, compositor, arreglista, músico, pianista, Scott Allman, Next Stop to Home. No, aún reempiezamos, se me traba la lengua. Next Stop Home. Es que en el disco vienen todas las letras, ya lo verás en la portada del podcast, pues vienen todas las letras juntas. Next Stop Home. Y lo que estaba escuchando, Lanes Cole. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de música, aquí en Confusión, en radioesperandia.com y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Y nos ha gustado tanto, tanto, que mañana volvemos. Ya sabes que mañana viernes es día grande aquí en radioesperandia.com, porque desde las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, emitimos todos los programas. Pues empezará Azzurro, el programa del amigo Renato Biolcati. A las 8 el amigo Jesús Hurtado con Fantastic. A las 9 Black Soul con José Antonio Martínez Ponce. A las 10 La Casa del Ratón. A las 11 Confusión. Y a las 12 En Clave de Jazz. Y a la 1 los amigos de Directos a Eslovenia, que mañana precisamente pues juega, creo, en la semifinal España contra Francia. A ver qué pasa y qué nos cuentan ellos. Por lo dicho, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Frank J. Saavedra, que estuvo contigo desde la realización y presentación. No me olvido del grillo, que hoy ha entrado un poquito más tarde, tenía turno de noche, pero ya está ahí dándole a la percusión. Bye, bye. Nos despedimos con este pedazo de álbum, Emotional Violence, de Cameo, el trío neoyorquino, liderado por Larry Blackmon, y un tema que me encanta, Nothing Less Than Love. Bye bye, hasta mañana, que lo disfrutes. And I don't pretend to be what I am not.